veces que la vida te escupe a la cara y gira. ¿Cómo ganar dinero sin pasar un sombrero? Con la nota adecuada puedo llevarte al cielo. Necio soy, necio el mundo, malo yo, malo el grupo. Son mis zapatos puestos en tus pies, no volverán, nunca más volverán. ¿Cómo dormir y parar de pensar? ¿Y dónde está el futuro? ¿Dónde está? Con la nota adecuada arderás en mi infierno. Puedo romper mil ojos, vomitar mis acordes. Necio soy, necio el mundo, malo yo, malo el grupo. Son mis zapatos puestos en tus pies, no volverán, nunca más volverán. ¿Cómo dormir y parar de pensar? ¿Y dónde está futuro? ¿Dónde estás? Futuro, ¿dónde estás? Futuro, ¿dónde estás? Y parar de pensar. Puedo romper mil ojos, vomitar mis acordes. No sé qué pasará. Necio soy, necio el mundo. Son mis zapatos puestos en tus pies, no volverán, nunca más volverán. ¿Cómo dormir y parar de pensar? ¿Y dónde está futuro? ¿Dónde estás?